Hacemos lectura del Salmo 145. Todo el Salmo 145. Mezcla de Salmo de alabanza y Salmo de confianza. De ganar confianza, ¿no? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré. Por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu victoria. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Que te bendigan tus fieles. Que alaben de la gloria de tu reino. Que proclamen tus proezas para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno. Tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Los ojos de todos se posan en ti y a su tiempo les da su alimento. Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y lo salva. El Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los impíos. Prorrumpa mi boca en alabanza al Señor. Alabe todo el mundo su santo nombre, por siempre y para siempre. Es palabra de Dios. Tengan ustedes paz. Hemos leído el Salmo 145, que es un poco el ABC. Digo el ABC porque son salmos acrósticos, que son todo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. O sea, cada versículo empieza con una letra. Así que es el ABC y me gustaría pensar en ese ABC por un poquito. Vamos a leer algo que nos enseñó Jesús en el Evangelio según San Mateo. Y lo vamos a vincular, por supuesto, con esa lectura del Salmo. En San Mateo 6, parte del Sermón del Monte, si ustedes me disculpan, yo voy a leer todo el capítulo 6. Hablando de ABC, estas son cosas del ABC. No habla de muchos milagros, no habla de la resurrección, no habla de las cosas celestiales, habla de las cosas de acá, de las del mientras tanto. Y vamos a sacar de allí algo para nosotros, un buen sanguchito por lo menos. Lectura de Mateo 6. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre, que está en el cielo, no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna no sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oren, No sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hables solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Es palabra de Dios. Bien, esto es el cuento de Cenicienta. El que le cabe el zapato, que se lo ponga. ¿No? ¿No es así el cuento de Cenicienta? Bien. Decíamos que el Salmo 145 es el ABC. Y esto también es el ABC. O sea, son de esas cosas de Jesús que no habla de lo celestial, de lo milagroso, de grandes discernimientos de espíritus. Habla de la cotidianeidad. Habla de nosotros y Él, y de nosotros y los otros. de ese juego maravilloso de cómo combinar esta vida y hacer de esta vida algo humanamente celestial. Creo que ahí está el juego. Confieso que el primer texto que me tocó de acá es donde empieza a decir: no se preocupen por la vida, no se afanen. Y estuve yo el otro día con, como decía Irene, con Alejandra. Y Alejandra hace unos meses atrás se mandó acá en las oraciones un pequeñísimo speech que a mí me pareció precioso. Ella dijo: es la primera vez en mi vida que cobro un sueldo entero y que no tengo deudas. Y decíamos que una de las mejores herramientas financieras que hay en este momento es la tijera. Uno agarra, corta la tarjeta de crédito por la mitad y se salva. ¿No? Es un instrumento financiero enorme, porque no son días para endeudarse. Esto que contaba ella, hemos charlado muy hermosamente esto con Alejandra, esto es, ella se volvió de los ídolos al Dios vivo, fue una conversión. O sea, eso de sacar los ojos de los ídolos, de ir, comprar, gastar, hacer, y que se te va la vida en eso, y volverse al Dios vivo, que es el Dios que te da vida y que la sostiene. Es el ABC. Leíamos en el Salmo 145, por la mitad del Salmo dice frase preciosa, dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú a su tiempo les das el alimento. ABC. Y uno anda con unas quejas y unos entripados y cosas raras. No, porque cambió ahora todo, vamos a ver cómo sigue. Esta es una palabra del Señor preciosa, preciosa, para algunos que se animen a sentirse hijos por un rato y dejarse hacer upa y dejarse sentar en la falda y dejarse dar de comer. Tiene toda esa imagen. Mucho ha sido criticado Jesús desde el lado urbano, porque algunos decían, especialmente de los años 60, 70, 80, hubo una cantidad de críticos que decían que el evangelio según Jesús es un evangelio, es bucólico, es de campo, no es un evangelio aplicable a la vida urbana. Y es bucólico y de minorías, decían, no es aplicable a la vida urbana y menos de mayorías. A menos que Dios haya tenido Dios en su mente, la ciudad, mucho tiempo antes que vos y que yo. Y que justamente el final de toda la historia de la salvación y de la redención termina con que ve Juan bajar del cielo, ¿qué? La nueva Jerusalén, que es, según Jacques Ellul, es la redención de la ciudad. Porque la ciudad en realidad es un invento humano, es una concepción humana de acaparamiento y de defensa y de ataque y de conquista. Es un instrumento de guerra la ciudad, fue pensada para eso. Y es tremendo, claro, es un instrumento de guerra la ciudad, fue concebida como un instrumento de guerra, ¿no? Entonces, de ahí para adelante, es bueno, que todo esto es enemigo. Y Dios dice así: mira, yo te digo, hacé un ejercicio. Parece que es la cosa para tontitos, ¿no? Para los bobitos. Dice: mirá los pajaritos. No, decime algo serio. Estamos hablando de problemas gordos, problemas de difícil solución, y vos me venís con mirá los pajaritos, Jesús. Dale. Bueno, ¿te gusta mirar los pajaritos? Mirá los lirios. Mirá las plantitas, las florcitas. Fíjate la delicadeza con la que están vestidas. Otra vez, eso no sirve para la ciudad de hoy. Bueno, si eso no te sirve, no tengo nada para ofrecerte. ¡Tan! Es así. Si eso no te sirve, no hay nada que te vaya a traer verdadera paz al corazón, diciendo: mira, en medio de esto que parece insoluble, es Dios el que te va a cuidar, el que te va a dar de comer, el que te va a dar de beber, el que te va a vestir, el que va a cuidar de vos. Es Dios en su lugar de padre cuidadoso y amoroso que se va a hacer cargo. Esto es el ABC. Preferimos cosas más sofisticadas. Pero esto es lo que enseña Jesús. Y es como esas frasecitas que le va a decir después: mira, ¿por qué no le lavas los pies a tu hermano? Porque, no, decime cosas celestiales, no pavadas, Jesús. No me vengas con eso. Si vos entendés esto, después de enseñar lo del lavamiento de pies, si ustedes entienden esto, van a ser felices. ¿Dice eso? Dice así, claro, Reina Valera, lo sabemos. Si vosotros hacéis estas cosas, bienaventurados seréis. Es lo mismo, che. O sea, si vos entendiste que esto de lavar los pies tiene ese contenido espiritual, celestial y todo, vas a ser dichoso. Y si no entendés que esto tiene un sentido espiritual, celestial, te la perdés y nunca vas a ser dichoso. Es tremendo esto. Es ABC en serio. Así que conviene volver al ABC a ver cómo era la cosa. Estas son palabras de Jesús que, otra vez, nos hablan de una antropología, de un concepto de hombre que en aquellas cosas que le son propias al hombre, como comer, beber, lo súper básico, si eso se vive bien, eso es un espíritu de redención sobre la naturaleza humana, que come un pedazo de comida y lo come con alegría, que se toma un vinito y lo toma en paz y con una alegría bárbara, un refresco, un vaso de leche fría, un tecito a la noche, estás comiendo, a ver si lo podés disfrutar, probá de disfrutar esa cosa que te parece la más pava y más obvia, probá de darle valor espiritual a esa cosita. El salmo, esto lo aprendí en un funeral. Había fallecido una señora en Temperley que yo no sabía para nada qué decir en su funeral. Una mujer vencida por la vida, vencida de todas las maneras posibles. Y finalmente había optado por el alcohol y le sumaba al alcohol otras drogas más sofisticadas y era lo que iba quedando de ella. Igual ella venía a las reuniones de oración y se juntaba con nosotros y buscaba al Señor, ¿no? Y hay un salmo que dice: como un niño destetado está mi alma, como un niño destetado, así, así, así, así. Y yo leí ese salmo mil veces, nunca entendí nada que quería decir. Pero ese día la miré a ella y miré el salmo otra vez y digo: está acá. Es la capacidad de volver a dejarnos amamantar, hacer upa, cuidarnos, volver a ese estado en que de veras dejo que Dios se haga cargo de mí, que Dios me cuide. Esta mujer, Norma, me pareció justamente que representaba eso, de totalmente vencida. La vida le pasó por arriba y pudo igual refugiarse en el Señor. Es decir, que me hagan upa, que me den la teta, que me hagan bien y me hagan dormir a upa. Es todo lo que soporto en esta instancia de mi vida. Si alguien puede hacerlo, por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán? ¿Qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa? ¿No será que es así? ¿No será una antropología adecuada a los hijos de Dios que se saben creados, criados, sostenidos, amados hasta el fin? ¿No será así la mano? A mí me parece que sí. A mí me parece que está bueno. Los ojos de todos esperan en ti, y tu tiempo, tú la comida les das. Abres bien tu mano y los llenas a todos de tu bendición. Es palabra de Dios. Oramos. Bendito sea tu nombre de eternidad a eternidad, Señor. Así como hace unos domingos pedíamos los ojos de Simeón para, viendo muy poquito, entender todo, así pedimos hoy los ojos de los pajaritos, la paciencia de una planta para dejarse nutrir y regar. Así pedimos nosotros esa confianza que nos hace descansar en vos. En Cristo Jesús pedimos para nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro entendimiento, esa claridad espiritual que solo vos podés dar. Tómanos en tus brazos otra vez. Pedimos en nombre de Jesús. Amén.